estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Accidentado. Alérgico. Sincrónico. Simultáneo. Absurdo. Sin rumbo. Pasante. Palabrado. Cobarde. Valiente. Barco de papel. Barco de papel. Viaje. Es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Buses. Creciente. Contra la corriente. Radio Buses. De tiempo somos, somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Entre cosas del pasado, aprendo a vivir el futuro. Me sentaré tranquilamente y dejaré que el tiempo me alcance. Dejaré que el tiempo me alcance. Y dejaré que el tiempo me alcance. Lejanas horas, extraños momentos, no extraño. Los recuerdos de otra memoria, me sentaré tranquilamente y dejaré que el tiempo me alcance. Dejaré que el tiempo me alcance. Y dejaré que el tiempo me alcance. Que el tiempo me alcance. Dejaré que el tiempo me alcance. Thank you. papel, vamos a zarpar en este mismo instante para comenzar un nuevo viaje que nos lleve a dar una vuelta de esas que solemos dar todos los miércoles desde las 3 de la tarde aquí por el dial de Radio Voces. Podría lavarnos las heridas del alma, si nos permitimos por un rato, que no importe la crueldad y la alegría. Y bien, vamos a navegar nuevamente sobre ese abismo donde el barco suele andar flotando, sea cual fuera esa profundidad. Otra vez, con el insumo básico, partimos sin destino fijo hacia donde nos lleve el accidente de la corriente, intentando mirar siempre a babor, con las ideas, con el cuerpo, con la aventura que nos depare la palabra compartida también, y también la música, por supuesto. Entonces también con la expresión generosamente convidada por las amigas invitadas y algún amigo, que hoy lidiarán con las velas de esta nave, artesanal como siempre, somos pasajeros y anfitriones. En la bitácora de hoy tenía un sobre rojo lacrado con un sello antiguo de símbolo arcano. Dentro está vacío, pero en su pared dice los monstruos y el tiempo. Una frase, un concepto, dos conceptos, una idea, dos ideas, que se irán desarmando y armando, se relacionarán o se friccionarán en la medida que los corazones montados en estas cosas que se van haciendo vaya significando, ¿no? Entonces, le invitamos a hacernos compañía una vez más. Deseo de que guste, de que inspire, de que abrace y podamos disfrutar y conectarnos desde lo profundo que suele dar miedo, como el monstruo, como a veces el tiempo, el corazón, el sueño, lo imposible y este viento. Yo soy Félix, un abrazo, un saludo, y a Simón está Alberta y bien participarán hoy, nos acompañan queridas amigas, Ine Cuni, niña elfa, Remy Carrión, que también le mando un saludo especial desde acá, y bueno, no sé si también el Rodri, también agradecimiento que abrazo para el amigo. Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva edición séptima de este barco de papel. No te asustes, no sirve, no te escapes. Dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se va? Si se va, ¿dónde se fue? ¿O será que ya? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de ver o hay de oír. ¿Qué te da terror? ¿Te define mejor? No te asustes, no sirve, no te escapes. Fue para quien será, quien ha sido, y porque el frío, la pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer. Se ha dado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al costado de quien no se larga por miedo a quedarse solo, abandonado. Sueltes, no sirve, no te escapes. Volve tu caminado dulcemente esta vez, que hay tanto de dolor.

tenía un peinado de gomina. Tenía una temeraria máquina de escribir. Donde él trabajaba había varios. Cada vez uno nos roció con gasoil. Labios brillantes de excitación, ojos aguados de emoción. Otras tejanas, poliéster molina cromada. Monstruo joven, pero de piel plegada por cara de orto fultano. En ese rubro había muchos bichos, programados berretas, pero útiles a los fines prácticos. Supongo que está mal darles el rango de la monstruosidad, como si una pluma pudiera ser considerada ala, o una ala, el pájaro. Eran apenas instrumentos de un power tonto, otra pluma haciendo de ala que intentaba entrar en la figura del pájaro voraz. Era una forma de concebir la vida, de concebir el mundo. Y que por excederse nos mataba un poco tempranamente. Entonces le perdíamos el miedo. Éramos también nosotros, pequeños monstruos veloces, pegándonos como viento en la cara aquel tiempo. Y la cacheta de la Argentina para armar. forma y cae en pequeñas caras que lloran, inaudibles. Al final, era tan frágil el monstruo que vivía bajo la cama, inocente el fantasma blanco que se dibujaba en la oscuridad. La constitución cambiaba, y el monstruo era el amor, el olvido, el perdón, el peligroso rasgo del corazón. La evolución de aquel sadismo cazador de animales pequeños que acuñaba a la infancia de bolitas y de trompos, de hombre nuclear, Jim West, Lobison, Red Dance, Choco Tuleri, Ouija de barrio invocando el espíritu de un Coco Rodríguez, la cacería en luna llena de un croto abusador de niñas, el famoso pan con manteca que apedrean los pequeños indios, que prende en fuego su gamulán y el maldito charco eterno de la fábrica Mater Fersalva. Tal vez el conejo de la luna de su lado. Por esa vez, tan delgada la línea del tiempo que se rompe roja y aquel rostro bestial difuminado ha pasado a formar parte de lo que somos. En el otro nivel, el ladrillo nos traga como a Jonás la ballena. Y ahí de ingreso en su vientre de cueva, miles de pequeños monstruos en proceso de fabricación. Es política de Estado. Es arquitectónica. Monstruos como yo, amnésicos, chipeados, ciegos, fatales, enamorados. Escasos poetas que sostengan la pregunta y la búsqueda. Todo porque los abuelos nos legaron solo una pesada cadena. Un tarrito naranja en la mollera, un cartel de for sale en nuestro jardín, diciendo amén antes del primer bocado. My time is growing thin. Wind me up and watch me spin. Watch me spin. Watch me spin. Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones. Don't you know? Skin and bones. Skin and bones, skin and bones, don't you know? I'm just skin and bones. All worn out and nothing fits. Brand Vamos dejando en este barco de papel y les voy a contar que hemos estado escuchando. Hemos escuchado un fragmento de una maravillosa película que se llama Frankenstein perdido en el tiempo, del año 1999. Muy bizarra, muy interesante, con un monstruo muy particular. Luego escuchamos de la banda sueca Promise The Monster, Time o Season, y al final hemos escuchado, en el medio escuchamos Time de Pink Floyd, y al final Skin and Bones, piel y huesos de Foo Fighters. Vamos a seguir viajando de barco, y para irnos vamos a escuchar el tiempo en nuestra vida de Green Day, banda hace un tiempo atrás, banda de que compartíamos las amigas acá, y vamos a escuchar luego también las voces de nuestras amigas y amigos que van compartiendo audios, que van compartiendo lecturas a este barco que se va de a poco. Vamos a una canción, luego la pausa y enseguida volvemos con más para el papel. Turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this task and known as why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. Who was it worth? It was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. I'm tarde, pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo enturado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y vagando. Platicamos largo. Ayer, y hoy, y mañana, con nuestros amigos que hacemos lo que Biblioteca Popular, Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia en 2364 en el barrio Vial. Salve, voz. Si un trozo de madera descubre que es un violín, que cegado por el miedo no escuchaba su música interior, no merece el empeño de ser tallado, no debe ser moldeado y encontrar así su propia felicidad, o debe pasar su vida apilado en un pilón, esperando con sus compañeros ser quemado por el fuego del tiempo. ¿No es la vida ilusión? ¿No es la vida oportunidad? ¿O solo la conformidad de muchos? Desencanto de regirnos por los ejemplos de lo ya vivido. Pobre trozo de madera, en triste día descubre que es un violín. Ahora duda su suerte, se cuestiona su existencia, se exige un sueño. El invierno se acerca, el fuego lo espera. Si no se decide, formará parte de él. Y si lo intenta y fracasa, nunca sonará bien, pero al menos podrá decir que fue violín, no leño de un fuego que no era eterno. Llorando bajo la calma, escuchando los pasos, luego sin tus brazos, y ahora perdido en el mismo lugar. Quisiera tener a alguien a quien amar, quisiera andar con alguien por la ciudad. Se vuelve un infierno sin amor, buscando canciones sin razón. Trato de imaginarme este vagón lleno de olor a panchos, no lugar mejor. A veces me da vergüenza recordar, creía que tu amor era de verdad. Todavía te debo unas disculpas, no te devolví el cuchillo nunca. Me agujereaste la espalda y el corazón, es el precio que cuesta entrar en tu habitación. Sangrando ahora, vuelvo a coser la herida, mientras lloras tan divertida. Fueron muchas cosas, en verdad, no esperaba una carta con tu adiós. Y antes de conocerlo, quise jugar al infinito y me choqué. Quise jugar al monstruo y me asusté. Pero hay que ser grande un día, encontrarle gusto a la agonía. Siento que me ahogo, yo le decía, y era la doctora la que vendía. Me dieron la espalda en el funeral. Cuando yo creía que estaba mal, me ayudaron a estar mucho peor. No se haga problema, ahora no estoy mejor. Preguntando en la cárcel, si queda mi cambio. No lo hagas, sube de las revistas. la Virgen de Hierro. Había en Núremberg un famoso autómata llamado la Virgen de Hierro. La condesa Báthory adquirió una réplica para la sala de torturas del castillo de Szeged. Esta dama metálica era del tamaño y del color de la criatura humana, desnuda, maquillada, enjollada, con rubios cabellos que llegaban al suelo. Un mecanismo permitía que sus labios se abrieran en una sonrisa, que los ojos se movieran. La condesa, sentada en su trono, contempla. Para que la Virgen entre en acción, es preciso tocar algunas piedras preciosas de su collar. Responde inmediatamente con horribles sonidos mecánicos y muy lentamente alcanza los blancos brazos para que se cierren en perfecto abrazo sobre lo que esté cerca de ella, en este caso una muchacha. La autómata la abraza y ya nadie podrá desnudar el cuerpo vivo del cuerpo de hierro, ambos iguales en belleza. De pronto, los senos maquillados de la dama de hierro se abren y aparecen 5 puñales que atraviesan a su viviente compañera de largos cabellos sueltos como los suyos. Ya consumado el sacrificio, se toca otra piedra del collar, los brazos caen, la sonrisa se cierra, así como los ojos, y la asesina vuelve a ser la Virgen, inmóvil en su féretro. Quedarse quieto y esperar. Por favor, perdona mi actitud. En caída libre, no soy libre. Nubes son. Pasará. Cuando nada nos dejó sin caricias, varias noches sin poder dormir. Fatalismo inútil, ignorar temores. Me muero por creer que es posible. Somos amigos. Thank you. lo sabemos. Es difícil decir, no, no quiero. Ver que el dinero forma un cerco alrededor de tu esperanza. Sentir que otros, los peores, entran a saco por tus sueños. Ya lo sabemos. Es difícil decir, no, no quiero. No obstante, cómo desalienta verte bajar la esperanza. Saberte lejos de ti mismo. Oírte, primero, decir sí, sí quiero. Y luego, comunicarlo al mundo con un orgullo enajenado. Y ver que un día, pobre diablo, ya para siempre por Dios cero, poquito a poco, abres la mano y nunca más puedes cerrarla. There's a mother who looks from behind your eyes. I learn from you how to hide from the desperate kingdom of love. Stand proud, face up here, and I'll follow you into heaven or hell, and I'll become as a girl in the desperate. Que tú sabes el sistema de morir, tú quieres destruir, que se sabe de la muerte, que se juzga en un arte de vivir, y de números que hacer, los admiro en su mismo, con su vida y ritmo, el lugar que hasta die. Continuamos este viaje transitando nuevamente aquí desde la cabina, transitando este viaje en este barco que está lleno de amigos y amigas que nos han venido a dejar sus voces, algunos presentes aquí, otros a través de las tecnologías que nos acercan sus audios y los vamos compartiendo con ustedes. Les voy a contar qué hemos estado escuchando, pero primero en el primer bloque que pasó, se me pasó de largo, que habíamos escuchado para arrancar este programa un fragmento de un libro de Eduardo Galeano que habla del tiempo, las bocas del tiempo. Luego escuchamos Dejaré que el tiempo me alcance, la música de Daniel Melero y del mismo disco, que es el disco que se llama así. Y también escuchamos al finalizar el bloque Lo que me da terror de Gabo Ferro. Pasamos a lo que escuchábamos en este bloque que estamos terminando ahora. Escuchábamos en la voz de Rodri, que nos hizo un audio, nos leyó un fragmentito, un pedacito de Rimbaud. Nos trozo de madera, se llama ese pequeño texto que nos compartió. Escuchábamos luego la canción de Prieto Val Cosmo con Mariano, El Monstruo. La canción Ine nos relataba La Virgen de Hierro, que es una de las torturas de la Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik. Y acompañaba al terminar el texto la canción El Fantasma de Gustavo Cerati. Luego Cuni nos compartió un texto de su autoría. Y vamos a irnos ahora, después de escuchar todas estas compañías, uno no se siente solo o sola aquí, vamos a escuchar para irnos a la pausa y regresar con el siguiente bloque. Time is Money de Frank Zappa. Enseguida volvemos con más Barco de Papel. Tarde, pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo enturado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y vagando. Platicamos largo. De ayer, de hoy, de mañana, como una cosa brusca. Biblioteca Popular, Radio Santillán. Nos encontramos en Colombia, el 2364, en el barrio Vidal. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Could you be my calling? No alcanzan para explicar lo que sentimos. A veces destruyen y hieren en lo más profundo. A veces decirles no cuesta nada, pero otras demoran y demoran. Pero cuando estás ahí, decidiendo decir, porque solo se dice lo que es, solo dejas salir y no esperas más que comprensión, o simplemente el sentirte escuchado. Al volver, el monstruo llega entregando un golpe seco, como si no existiera en vos nada. ¿Lo provocaste? Digo, a veces pasa que una seduce. Dream. Bye. hemos estado muy visitados y visitadas aquí en este barquito que sigue surcando aguas, mares, aires, montañas. Nos han venido a visitar desde distintos lugares de aquí. Nos han acercado sus audios de más lejos aún. Así que estamos como con el corazón ensanchado y enorme de no sentirnos solos y solas aquí con toda esta compañía hermosa. Aparte de lo que han leído, sus propias cosas, las elecciones, la música, todo es maravilloso y queremos agradecerle muchísimo a la gente. Entre ellas, aquí a dos amigas que las tengo aquí frente, a Inesita y a Cuni, y a nuestra niña Elfa, que siempre nos acerca a las cosas justas en el momento justo. Vamos a leerles un poco qué es lo que hemos estado escuchando, un mix de música. Empezábamos con Her de PG Herbie y después escuchábamos a The Knife, We Share Our Mother's Hell y Raise Up What Else Is There. Son las músicas que nos acompañaban mientras Cuni leía su hermoso poema, su hermoso escrito aquí presente. Y también ilustrábamos un poco este bloque con fragmentos de la película El retrato de una obsesión, en el que nos contaban un matrimonio relacionado con los monstruos. Y para la última parte hemos escuchado la canción El tiempo, de la banda Hamaca al Río, y en el medio podíamos escuchar la voz bien bajita pero firme y hermosa de nuestra querida Emilia, nuestra querida picuda Emilia, que nos acercaba a un fragmento de el cuento Peter Pan de Fernando Iwasaki, así que la Emi también estuvo presente en este barco de este día. Vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y vamos a volver para allá en la última parada del barco. No se vayan, que ya volvemos. No hay voces radio 87.7 en el aire. Hay voces. Radio Voces FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Es tarde, pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo entulado de la noche. Estuve con vos, juro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y vagando. Platicamos largo. De ayer, de hoy, de mañana, como los viejos amigos que hacemos felices. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia, el 2364, en el barrio Vial. Radio. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. The curtain is open, I head to a dolphin. Now we will complete it. The future, we've seen it. Knock, knock, and knock, said knock, knock. It's like a dream that far away into the night where we can play. On the train, one happy day, two hours beside, three times I pray. Sort of pop without a set of shop, and when the weather comes without a pressure drop, we don't know, but every day I go to see what I can bring. You will get me, oh, oh, oh. Hoy hemos estado, como decíamos, muy visitadas y hemos estado compartiendo con amigas y amigos este barco, así que ha sido muy especial subirlos a bordo y espero que puedan seguir acompañándonos. Quería agradecerles muy especialmente a todos los que se han acercado aquí y a los que nos han hecho, han acercado sus aportes para este barco. Y especialmente a Kun, que ha podido compartirnos algunos textos de su autoría, que en lo personal a mí me tocaron así como muy profundo y también con una alegría especial por el hecho de que se haya animado a compartir especialmente también con nosotros en este espacio que hemos dado ya para Barco de Papel y que es una metáfora justamente de estas resistencias que llevamos día a día en medio de las tormentas que a veces se tornan cada vez más más seguidas y a veces más copiosas y que en otras ocasiones nos ayuda a desarmarnos a esa caja de herramientas que tenemos para reconstruirnos y también puede a veces resultar ser la caja de Pandora porque estamos todos dentro de eso y todas las chicas y gente que transitamos estos espacios atravesados por esta sangre también, ¿no? Un poco de película, un poco como quiera. Entonces, agradecimientos especiales para Muni, por supuesto, bienvenida a nuestro corazón, a nuestro barco. Cuando quiera sumarse a compartir sus textos con su bella voz. Quiero saludar también a María, especialmente, amiga querida. Araíne, un gran abrazo también por haber abordado junto con nosotros el día de hoy. Saludos a la gente de Córdoba que nos escucha, a Mari Correa, que siempre nos quiere ahí, oyente nuestra. Y también a toda la gente que nos acompaña miércoles a miércoles, cada vez que echamos manos a estos insumos mínimos y salimos a flotar en la tormenta. Así que feliz el día de hoy, ha sido una tarde muy grata para mí. Me despido, soy Félix y me despido el próximo miércoles. A mí me toca saludar a la otra parte que estuvo también acompañándonos, gente muy querida, nuestra niña Elfa y al Rodri, y por supuesto a Emilia, que también están abiertas las puertas de esta embarcación para sumarse cuando quieran. Arrancamos este bloque con We Believe de Red Hot Chili Peppers, es Creemos, y justamente elegida para sumar a todo esto que decía mi camarada Félix acerca de la que vamos haciendo, es la que creemos que podemos hacer, y vamos a continuar proponiendo este viaje todos los miércoles a la siesta, y también lo proponemos para quienes no tengan la oportunidad o el espacio para escucharnos a la siesta, lo pueden hacer por las noches los mismos miércoles a partir de las 21. Nos vamos a ir entonces, nos despedimos de este viaje que está concluyendo, hasta el próximo miércoles en el que nos encontremos en la bahía para emprender un nuevo viaje en este barco de papel. Muchísimas gracias por escucharnos, hasta el miércoles que viene. Nos vamos con los visitantes escuchando Playas Oscuras. Pendiente de las luces, si Dios cambia por el cielo. Tiempo, el tiempo es una palabra, y es que soledad y depresión, y al fin, suerte su destino. Ese sol de luz de la ropa, y en el silencio del cuarto, otro color casi ya. El niño en su nariz, en la espuma de las olas, porque está el sol, todo la noche final. Tiempo, tiempo sin una palabra, más que soledad y depresión, y ahora fue suerte su destino, su sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color de la cifra, que lo vio chupar, perdido tu madre la sola, los rebotes del sol, coronaron su final. Thank you.